Hola, buenas tardes, Gisela. Sí, hoy a pesar del tiempo estuvimos ahí. Nos recibieron, nos habían dicho que no había nadie, vimos que estaba medio vacío el lugar. Ayer nos hablaron para que paráramos todos, me llamaron para que no hiciéramos nada. Pero bueno, el reclamo es justo y no, nada nos iba a parar. La verdad que estamos seguros y convencidos de que el reclamo es justo, que no estamos pidiendo nada más que lo que hemos ganado en 2016. Hoy nos recibió el jefe de gabinete, llegamos a un acuerdo, es el último, lo digo porque ya nos reunimos muchas veces. Hoy fue la última reunión por este motivo, ya después llevaremos adelante otras acciones, pero hoy nos dijo que vamos a firmar un acuerdo con la escuela. Con el municipio de por medio, porque el terreno que nos cedieron hay una ampliación de la escuela que está parada, en realidad hace un par de años, pero la escuela, si llegara a ampliar, nosotros vamos a estar en ese terreno. La idea nuestra no es tener problemas con la institución, porque trabajamos con las escuelas, porque los nenes que vienen al centro van a la escuela, porque vamos a dar charlas a las escuelas. Imagínate que no queremos tener ningún problema con la escuela media 7 de Toro. Entonces, la responsabilidad de la entrega del terreno es de la gente del municipio, de las autoridades que firmaron ese terreno que está cedido a la organización, pero queremos que manejarnos con tranquilidad, así que ellos se comprometieron a entre mañana y el sábado, y más tardar el lunes, y organizar una reunión con gente del municipio, la escuela y nosotros, para firmar un acuerdo de convivencia. Y si se llegara a dar la ampliación de la escuela, nosotros y el municipio se comprometería a conseguirnos un terreno fiscal, cosa que creemos que en realidad la ampliación se va a hacer por otro lado, no sabemos, ellos dijeron, y bueno, no va a haber problemas. Ellos van a hablar, van a preparar la reunión y esperaremos hasta el lunes a ver qué nos dicen, y después que se arregle la situación con la escuela, porque ahora en teoría el problema es la escuela, nos van a bajar el agua y la luz. Y dicen que separaron una partida de dinero que va a ser para comprar los containers. Eso es lo que nos dijeron, que hay una partida de dinero separada especialmente para los containers. Hoy nos fuimos con esa afirmación de parte del jefe de gabinete. Vamos a esperar hasta el lunes. Vamos a ver si mañana nos llaman para la reunión o el sábado, y si no, hasta el lunes, porque nosotros no tenemos tiempo para esperar. No podemos esperar, porque estamos con los nenes. Los nenes no esperan, van. Y no podemos seguir en estas condiciones. Ahora viene el frío. Vienen a comer, los nenes no pueden comer en el piso, no van a poder comer afuera como lo están haciendo los más grandes. Entonces, le exigimos realmente que se comprometan y que se muevan realmente en organizar esa reunión para que podamos movernos y con tranquilidad y tener el agua y la luz, porque en la oscuridad no podemos seguir tampoco. Nos estamos alumbrando con una linterna, esas linternas, las grandes, con una sola linterna que tenemos. Y eso es lo que alumbra la casilla. Así que nada, es una falta de respeto terrible para los chicos. Así que bueno, nada, reclamamos eso. No pretendo que pongan su corazón como lo ponemos nosotros, pero en realidad nos hubiera gustado que el jefe de gabinete bajara y viera a la gente que estaba ahí. Fueron familias, que eso fue bueno. Nuestra idea no era exponerlos a los chicos al frío, pero quisieron ir, estaban con sus mamás, y la verdad que fue lindo, porque los chicos saben por qué luchan, y eso es también lo que nosotros queremos transmitirles a los chicos que son parte del centro. Es increíble con el nivel de improvisación que, bueno, constantemente van como emparchando, ¿no? Que ellos mismos aprobaron. Sí, en realidad en un momento me dijo, pero vos tampoco te diste cuenta que ese terreno había unos cimientos. Digo, yo no estoy ni en catastro, ni estoy en estas cuestiones. Yo, ustedes me cedieron, yo pensé que ustedes lo habían hablado con la escuela. Hicieron de pasar la entrega, como me hacen responsable a mí. Digo, yo no soy responsable de esto. Ustedes son el Estado municipal y entregan algo y me lo cedieron, porque en realidad no es nuestro, es un comodato, ¿no? Pero bueno, nada. Ya no íbamos a hacer nada violento, estábamos con los chicos abajo, no, ya de tanto pelear, ya, bueno, ya hoy estoy agotada, pero porque ya no quiero pelear más por esta situación, seguir luchando por el tema de algo que ganamos de manera limpia, me quita energías para proyectar otras tantas cosas que tenemos proyectadas para el centro. Nosotros pedimos contenedores, que era algo sencillo, que se bajaba, se instalan, se bajan en un terreno y ya estaba. Y sin embargo, todo ese sueño todavía no lo vemos, no lo estamos viendo. En mi mente y en mi corazón están, pero no están en el terreno donde deberían estar. Nosotros ya habíamos averiguado, dijo Martiñones que se iba a comunicar con la gente con la que nosotros ya habíamos hablado, porque nos hacían un precio. Por el dinero que estaba, en realidad que era de 2016, que hoy sería el doble de dinero, pero bueno, sabemos que no van a moverse mucho más para darnos más dinero, que no nos dan en mano, obviamente que lo tienen que invertir ellos, y que también habíamos arreglado que si nos dan dos containers, igual se tienen que comprometernos a entregar el tercero también, porque bien, eso es lo que ganamos. Bien, bien. Bueno, me decías, van a esperar que esto suceda y hasta el día lunes, es como plazo. Bien, y después, si no tienen pensada alguna otra acción de lucha, me decías. Sí. En realidad, no vamos, ya estamos, no vamos a parar hasta tener lo que queremos. Tristemente, nos desgasta, nos viste, ya te digo, tenemos más proyectos y nos tiene parado eso, pero bueno. Ya esperamos 2 años, ya venimos hace 2 años con esto. Veremos las acciones que tomamos. Estamos sumamente agradecidos a los medios de la zona porque nos han apoyado, están ahí pendientes. Eso es sumamente importante para nosotros. Pero bueno, veremos qué hacemos. Igual lo compartiremos de acuerdo a lo que nos digan esta semana que empieza. Bien.